dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes. Hoy tenemos el primer programa de Crash Clásica en esta temporada, me parece que es la octava, que ya estamos en las ondas. Y bueno, como ya empieza a ser tradicional, agradeciendo siempre aquí a Antonio Edrera Fernández y Mar Fernández Fernández, que por cierto yo también me apellido Fernández porque mi abuelo era Fernández Caseras y somos aquí un trío de Fernández, pues siempre agradecerles a ellos dos que vengan aquí, que tengan la deferencia de venir a presentar pues bueno, toda la programación de esta queridísima institución que es la Sociedad Filarmónica de Gijón, más que centenaria, porque tiene muchos años. Y bueno, como siempre, muy buenas noches a los dos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, pues aquí estamos y como siempre, pues bueno, vamos a empezar, yo creo ya directamente, lo que es el primer concierto que tenemos, que es este viernes, ¿no? Bueno, Antonio, Mar, que lo queráis empezar, los dos. Pues sí, abrimos este viernes en el Teatro Jovellanos con nada más y nada menos que Ainhoa Arteta, que está en las entradas que echan humo, por cierto, sí. Bueno, además genial. Viene acompañada de Javier Carmen al piano. Hombre, que es una cantante que para el gran público le suena muchísimo, es muy conocida, muy famosa, eso lógicamente la gente lo ve, además que han hecho, hicieron carteles especiales, aparte de los vuestros, han hecho carteles especiales, lo pusieron en el bar, lo vi yo. Está muy arregladina ella, en cartel. Bueno, lo importante es que sigue cantando bien. Sí, que... sí, exactamente. Sí, y eso es muy mediática además, y yo creo que va a ser un éxito. Sí, eso fijo. ¿Y qué va a cantar, sabéis? Sí, pues mira, trae obras de Fauré, también de Puccini, que es una de las especialidades de ella, y después de españoles como Granados, Falla, Obradors, Jiménez y García Abril, Antón García Abril, que es un compositor que se interpreta muy poco y desde la Sociedad Filarmónica de Gijón hemos tenido pocas ocasiones de escuchar cosas de García Abril. Bueno, ya sabes que es un compositor moderno, claro. Y siempre al público en general le cuesta un poco ese tipo de música meter, es algo normal. Uh-huh. García Abril no se suele escuchar mucho, no, la verdad que no. Uh-huh. Una vez en un programa puse algo de él, hace ya unos cuantos años. Bueno, ¿seguimos con...? Bueno, quizá indicar un poco que rinde tributo, ¿no?, a Fauré y a Puccini en el año del centenario, ¿no? Un poco por eso ha escogido. Y después son canciones de compositores españoles que yo creo que van a ser muy bonitas, ¿no? Intercaladas también con música para piano solo de Javier Carmena. Así que todos vamos a disfrutar mucho este viernes. Vale, Antonio, si puedes acercarte un poquitín al micrófono, que estoy viendo aquí el volumen, que sale muy bajito, el de grabación, ¿no? Que sepan que, bueno, que nosotros tenemos, todos los oyentes, que alguno bueno no lo sabe, tenemos un banco de podcast. Buscáis, ponéis Radio Crash Podcast, salen el podcast de todos los programas, entre ellos, lógicamente, el de Crash Clásica. Bueno, vamos a seguir. En este caso, a ver, el siguiente es el miércoles día 30. Es que esas gafas que llevo no me sirven mucho. El trío Berenson. Eso es. El trío Berenson hace el debut en la Filarmónica de Gijón. Son tres músicos asturianos que salen del Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Y bueno, van a hacer su presentación como trío, porque alguno de ellos ya ha estado tocando aquí. Son Marta Moldenhauer, Daniel Jaime y Guillermo López Cañal. Y van a interpretar tríos de Haydn, el trío Gypsy, Las Hojas de Fantasía de Schumann y el gran trío Opus 100 de Schubert. O sea que es una presentación con un repertorio realmente arriesgado y... Escuchamos un poco de ellos. Venga. Porque cuando estuve preparando el programa vi que además el Opus 100 lo tienen aquí. Entonces vamos a escuchar un poquitín, ¿no? Para venga, que la gente ya... Para que se entre en materia. Le entre la fame, ¿no? Thank you. Bueno, como pueden ver nuestros oyentes, esta música maravillosa. Siempre que uno lo oye, se acuerda de Barry Lyndon, no lo puedo remediar. Y yo al violín lo conozco, ahora que me doy cuenta, ahora que lo veo aquí. Sí, claro, sí. Lo conozco. Son músicos que están muy activos en diferentes formaciones, en orquestas, en Ofil, en OSPA. Y bueno, la verdad que es un lujo que vayan a hacer el debut aquí y con una obra tan, tan bonita como esta que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a seguir. Esta voz como la tengo, Dios mío. Y bueno, tenemos el... A ver. Tenemos el 6 de noviembre una colaboración con el Teatro Jovellanos que nos introducimos en el Festival de Jazz con una colaboración y traemos a Marco Mezquida Trío, que ya ha estado por aquí alguna vez más. Yo ya la he visto alguna vez más en solitario. Y va a hacer temas de un programa que se llama Ravel's Dreams, que es en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel. Pues eso, pues es una composición así jazzística de con cosas de Ravel. Yo creo que va a ser uno de los conciertos más diferentes y muy interesante. Bueno, hay que recordar que yo, bueno, que tengo que anunciar que ahora soy de nuevo socio de la Sociedad Filarmónica. Yo recuerdo, porque ya he encajado el programa de rock que tengo el otro, pues ya para hacerlo los lunes. Yo me acuerdo de escuchar jazz en los años 80 en la Sociedad Filarmónica. De cuando estaban, porque primero estaban en el instituto y después se pasaron al Arango. Y ahí me acuerdo de escuchar yo jazz. Puede o sea ser. Que no es una cosa que sea novedosa, que lo sepan los oyentes, que también la Sociedad Filarmónica ya hace muchos años también ese tipo de música la ponía, ¿no? Y bueno, yo creo que es una colaboración que llevamos teniendo ya los últimos años con el Festival Jazz Session que organiza el Teatro Jovellanos, por lo menos 3-4 años. Y este año hemos creado una nueva categoría de conciertos, que este es el concierto que lo va a inaugurar, digamos, que lo hemos llamado Más Filarmónica. Uh-huh. Por dar un poco un toque de distinción a estos conciertos que sobrepasan un poco el repertorio habitual o porque están dirigidos a un público diferente. Y bueno, lo hemos llamado así, Más Filarmónica, dando un poco a entender que queremos ensanchar un poco el tipo de repertorio y de concierto que puede ofrecerse, ¿no? Sin renunciar, lógicamente, a nuestra raíz más tradicional del concierto clásico, pero también incluir, pues eso, en este caso jazz, y según vayamos comentando más temporada, iremos viendo más conciertos de este ciclo Más Filarmónica. Sí, porque este año, que son 15 conciertos... 17. 17 conciertos, qué barbaridad. Son muchos, ¿eh? Bueno, yo creo que nosotros al mes, muchos. Más o menos. Bueno. Sí, está muy bien. Bueno, vamos a seguir que además, eso es. Más que los siguientes ya son la bomba, porque es Spanish Brass, ¿no? Sí, el siguiente también entra dentro de este ciclo de Más Filarmónica y reedita un poco el éxito que tuvimos el año pasado de la colaboración de la Filarmónica con el Festival de Cine. Con un programa exclusivamente de bandas sonoras. Pero bueno, ¿quién mejor que Mar para contarnos más de este concierto que vendrá precedido, y esto es primicia casi porque todavía está sin anunciar, pero de una conferencia de la propia Mar Norlander sobre música de bandas sonoras de cine clásico de espías? El año pasado ya ella pronunció una conferencia súper interesante sobre los clásicos van al cine y al día siguiente hubo el concierto. Y este año vamos a reeditar un poco ese formato que seguro que tiene el mismo éxito. Y ya Mar lo que nos quiera contar sobre el concierto que tendremos ahí a Spanish Brass, Premio Nacional de Música, y que seguro que va a ser muy, muy, muy exitoso. Bueno, la propuesta de Spanish Brass nos gustó muchísimo. Hablaba de la música en el cine de espías, ¿no? Con un programa titulado Top Secret, que nos presentaba pues bandas sonoras de películas de Hitchcock, dirigidas por Hitchcock, también, por supuesto, James Bond, porque hablar de espías y no hablar de James Bond, pues un poco raro, ¿no? Y también trae temas de la película Fantomas. Bueno, no sabemos exactamente qué versión de Fantomas, pero lo sabremos más adelante, que también tiene una música muy interesante. Y también hay una película francesa que se llama Le Grand Blanc avec un clair ¿no? ¿Sabéis francés? No. ¿Enrique? No. Vale. Pues algo así como El hombre con un zapato izquierdo. Ah, sí, sí. Sí, sí, eso es. Sí, sí. Y muy interesante esa película y la banda sonora pues también muy interesante. Y esto va a ser en el Teatro de la Laboral. Uh-huh. A diferencia del resto, que van a ser en el Jovellanos, excepto otro, va a ser en el Teatro de la Laboral. Y previamente, pues el día anterior, en el antiguo instituto, en el Salón de Actos, pues ofreceré una conferencia que me han invitado y yo encantada, pues para hablar de eso, del cine de los espías, de cómo la música te cuenta cosas en las películas. ¿Y la referencia más antigua que tienes, cuál es, de películas? Bueno, de cine mudo hay de 1917, uh-huh. Empezó en Inglaterra, hay varios cortometrajes, ¿no? Bueno, aquí ya eran películas muy chiquititas, y sí, eso es lo más antiguo, es de 1917, que esté grabado, claro, sí que había antes, porque claro, bueno, pero no se grababa. Es que de cine mudo se perdió una cantidad de películas, claro. Casi el 90% se perdieron. Claro, eso es. Y pues bueno, luego ya, es que el cine de espías nace en Inglaterra, realmente. Uh-huh. Y bueno, y luego ya Hitchcock lo eleva a una categoría superior, también desde su etapa inglesa, luego ya lo lleva a su etapa americana y lo eleva aún más. No, además que estos Spanish Brass son muy buenos, ¿eh? Esta muy gente buenos, es una formación muy buena. Además que no están muy, muy escuchados los metales en los conciertos de la Filarmónica y es una propuesta muy interesante. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, yo recomiendo a la gente que nunca va a este tipo de cosas, que a estos tipos, igual nos gusta la música clásica, pero si vais a ver al Spanish Brass vais a flipar. Y encima con bandas sonoras de música de espías. ¿No? Va a estar fenomenal. 17 de noviembre en la Laboral y también entra dentro de ese ciclo de más filarmónica por el tipo de repertorio. Y bueno, luego seguiríamos ya a final de mes de noviembre, el día 27 de noviembre, ya recuperamos día habitual, que suele ser miércoles, y Teatro Jovellanos, para celebrar el cumpleaños del cuarteto de guitarras asturiano Entre Cuatre, que bueno, pues celebran sus 40 años entre cuerdas, es como han llamado a este repertorio, con obras de Flores Chaviano, dedicadas específicamente para este cuarteto, también de Albéniz, de Falla, Leonardo Sánchez, Miguel del Águila, bueno, vamos a decir, viaje de ida y vuelta de Latinoamérica a España, ¿no? Con diferentes obras y bueno, rendir un poco un homenaje a este cuarteto que lleva 40 años en los escenarios y que vamos a escuchar un poquitín de ellos. Venga, ¿no? Fenomenal. Venga, vamos para allá aquí vamos a ir con Falla ahora. Allá, a ver. Que todo internet es una maravilla. Thank you. Bueno, ahora ya vamos a acercarnos a la Navidad, ¿no? Sí, pues mira, previamente a la Navidad, la semana antes, el miércoles 18 de diciembre, uno de los conciertos con uno de los programas más esperados de la temporada es el Ensemble Pretéritum, que nos ofrece Vivaldi y Corelli, o sea, las cuatro estaciones de Vivaldi y el concierto grosso de Opus 6 de Corelli. Maravilla. Y además este concierto tiene una particularidad que, bueno, como ya hemos venido haciendo en las ediciones pasadas, la recaudación de la taquilla va en favor de una obra benéfica. En este caso es para la cocina económica, la Asociación Gijonesa de Caridad, que es toda una institución en la ciudad, activa desde 1905. Yo no sabía que llevaba ya tantos años. Y eso, la recaudación se ofrece para la cocina económica. Uh-huh. 18 de diciembre. La verdad que ¿qué sí, te parece? ¿Te gusta, no? El programa. Hombre, fíjate que yo, para mí, las cuatro estaciones tiene una cosa especial. Bueno, aparte, bueno, que es una obra muy conocida, etcétera, es que cuando hicimos los conciertos en Marqués hace, ¿qué era? 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien, vino la Orquesta Universitaria de Oviedo y la hicimos. Y entonces fue un concierto muy guapo porque lo hicimos al aire libre, hizo una tarde espectacular. En agosto empezó a bajar el sol y aquello parecía que estábamos en Venecia, más que en Gijón. Es la verdad que es un concierto que le tengo mucho cariño especialmente. Bueno, vamos a seguir, ¿no? A ver. Pues sí, empezamos ya 2025 y también con uno de esos conciertos que hemos incluido en el ciclo Más Filarmónica, que es una colaboración con la Ópera de Oviedo y con el Palacio de Festivales de Cantabria. Y se trata del Secreto del Otro. Es una adaptación para público juvenil, para todos los públicos, de la ópera de Darius Milhaud, La Madre Culpable, que es la tercera, parte de la trilogía de Beaumarchais, que empieza con el Barbero de Sevilla, sigue con Las Bodas de Fígaro y termina con esta Madre Culpable. Entonces viene a completar un poco dos de los títulos que va a tener en escena este año la ópera de Oviedo, como son El Barbero de Sevilla ahora en octubre y más adelante Bodas de Fígaro. Y de aquí pues vamos a tener esta Madre Culpable de Darius Milhaud, que va a ser, pues yo creo que bastante, bastante bien recibida por el público juvenil. De hecho, va a completarse con un concierto para escolares en el horario matinal y luego por la tarde tendremos esta función para la filarmónica y para el público general. Va a tener momentos de música, bueno, de adaptaciones musicales de Mozart y Rossini, de las óperas previas que hemos mencionado, y también va a tener música de DJ en algún momento. Y lo más curioso es que el argumento va a poder ser elegido por el público. O sea, el público va a poder escoger cómo termina la historia. Curioso. Entonces, bueno, va a ser una cosa divertida. Está, bueno, pues sometido en este ciclo de Más Filarmónica, sabiendo que se dirige a un público muy específico, que es público o joven o que aún se sienta joven, que esperamos que sea todos los socios y mucho público no socio. Yo estoy como una pera. Estás como un chaval. Así que ahí contamos contigo. Hombre, claro. Además, sí, no te creas que más de uno no va a poder ir, porque con el trabajo que tengo yo, que es la hostelería, coincide con claro, el ocio en general, entonces muchas veces no puedo ir. Claro. Vamos, ahora vamos con el piano. Sí, ya empezamos con el ciclo de jóvenes intérpretes en colaboración con la Fundación Álvaro González, con una pianista que está llamada a ser una de las grandes pianistas, probablemente. Bueno, ya es una gran pianista, jovencita. Ha sido primer premio del sexto concurso internacional de piano Ciudad de Vigo en el 2022. Uh-huh. Y bueno, la traemos aquí a tocar obras de Chopin, nada menos. Creo que va a ser un gran concierto. Es un monográfico de Chopin y bueno, su nombre es Diana Cooper. Ella es la pianista que viene. Hará, bueno, pues nocturnos, mazurcas, la polonesa fantasía y la sonata número 3. O sea que es un programón. ¿Y de qué nacionalidad es? Ella es francesa. Francesa. Uh-huh. Vale. Así que ahí tendremos el día 29 de enero en ese ciclo de jóvenes intérpretes Fundación Álvaro González, que continuará con más piano. Y bueno, vamos a reeditar un concierto, bueno, un artista que estuvo hace un par de años y que fue todo un éxito, que es el pianista argentino Franco Broggi. Uh-huh. Y él vuelve a traer un programa monográfico de compositores argentinos para piano, Julián Aguirre, Guastavino, también obras de Ginastera. Y el estreno mundial, como la anterior vez también tuvimos ocasión de escuchar otro estreno mundial de este compositor, que es Hugo Fernández Languasco. Es un compositor contemporáneo. Y bueno, la otra vez nos hizo viajar a Argentina y propone volver a hacerlo este 5 de febrero con este concierto que esperamos disfrutar como el de hace ese par de años. Y bueno, ya cerraríamos este ciclo de jóvenes intérpretes de Fundación Álvaro González con Mon Puo, el violonchelista, y con la pianista Ana Han. O sea que conciertos de jóvenes intérpretes son tres lo que tenéis. Eso es. Ya desde hace un par de años vienen siendo tres conciertos y no podemos más que agradecer a la Fundación Álvaro González por posibilitar que así sea, ¿eh? Antes eran dos y ahora hemos podido ampliar a tres, que es toda una suerte. Eso es. Y van a tocar el programa que van a tocar estos dos chicos, Tomás Adés, Kavalevsky y Schubert, que no puede faltar cada temporada en los conciertos de la Filarmónica, en este caso la sonata para arpeggione en la menor y la fantasía en do mayor. La verdad que es un obrón la arpeggione, yo creo que va a gustar mucho, y además proponen eso, el contraste, ¿no?, con Kavalevsky y con un compositor un poco programado, pero que tenemos la suerte de tenerlo dos veces en esta temporada, que es Tomás Adés. Y bueno, yo creo que puede ser un buen contraste entre unas obras y otras. Uh-huh. Bueno, una pregunta que os voy a hacer, que yo creo que la hago siempre, pero yo creo que la cosa que también sepan los siguientes, ¿cómo elegir las obras? ¿Cómo elegir las obras? A ver, las obras, la gente que viene a tocar, etcétera, ¿cómo hacéis? Bueno, ¿sois tres, cuatro? ¿Se hace asambleario? ¿Cómo es? Bueno, nosotros somos una junta en la Filarmónica que la componemos ocho personas, uh-huh. Con lo cual, bueno, pues entre todos formamos una comisión de programación que también en parte forma parte del Teatro Jovellanos y podemos entre todos decidir, pues bueno, las fechas en primer lugar, que claro, nos proporciona el teatro, y después analizar en profundidad los cientos de propuestas que llegan a la Filarmónica, aparte de las que nosotros podamos tener propias, pero bueno, son tantas las que llegan que solemos atender en lo posible las que son más viables por repertorio y por las condiciones del propio concierto. Y luego, claro, hay que seleccionar para dar en el gusto de todo el público, claro, porque ha de haber conciertos de piano, solo piano solista, pero también instrumento de cuerda a dúo con piano, cuarteto, parte lírica, incluso parte coral, como tenemos este año. Y bueno, eso efectivamente es un engranaje complejo, ¿eh? Y por hacer repertorio también. Claro, también que abarque un poco todas las épocas. Lógicamente siempre acaban estando un poco sobre representados clasicismo, romanticismo. Este año hemos intentado, porque sabemos que al público le gusta mucho, y sobre todo un público que pueda estar iniciando su andadura por la música, la música barroca. Hay varios conciertos en música barroca porque creemos que realmente hay una demanda del público, ¿no? Pero bueno, se intenta dar un poco con todo para las pocas fechas que tenemos realmente, y además tratar que esas fechas no coincidan con otros ciclos de la región, pues puedan ser conciertos del auditorio, ópera de Oviedo, primavera barroca, zarzuela. Vamos, que es un encaje bolillo, es un encaje muy complejo, sí. Es complicado, porque claro. Sí. Bueno. Creo que en esta ocasión solo coincide un concierto con los conciertos del auditorio, que es justamente este, del miércoles día 12 de febrero. Pero el resto no nos coincide con otros ciclos, ¿eh? Y bueno, alguna puede coincidir con la ópera, pero realmente ahí hay más posibilidad de cambio porque hay varias funciones. Exactamente. Bueno, ahora vamos con... ¿hemos hablado del miércoles 12? Eso es. Habíamos terminado ya el ciclo de jóvenes intérpretes, estos tres conciertos que patrocina la Fundación Álvaro González, y ya pasaríamos a finales del mes de febrero, el miércoles 26... con un concierto muy especial de la temporada, bueno, por la relevancia que tiene el ensamble Diderot, que es el conjunto que vendrá, dirigido por el violinista Johannes Pramsoller, y con su formación original, con la que llevan cosechando éxitos tanto en los teatros como en las grabaciones que tienen para el prestigioso sello Alpha Classics. Uh-huh. En esta ocasión van a debutar en la Filarmónica de Gijón con un programa que se titula Divertimentos Galantes, conversaciones íntimas de los salones parisinos. Y es un recorrido por obras del barroco francés, sonatas en trío y también otras sonatas para instrumentos del cuarteto, de Clerambault, Guignol, Rameau, Couperin, Leclerc, en fin, todo un repaso de obras significativas, divertimentos sobre todo del barroco francés. Bueno, vamos a escucharlos un poquitín, ¿no? Venga, porque, bueno, tienen aquí, la pena. Tiene un canal en YouTube y los podemos escuchar. pero ahora voy a poder hacer a empezar como hay que empezar bien. Vamos a ponerlo tranquilamente. This year we celebrate 10 years of Audax Records and 15 years of Ensemble Diderot. And for our birthday album, we wanted to come back to our core repertoire, the Trio Sonata. Of course, it is the dream of any Baroque musician to play the music of Johann Sebastian Bach. Mari y Antonio, voy a quitarlo porque están presentando y tal, me confundí lo que iba a poner. Bueno, hemos tenido la participación en exclusiva de Johannes Brahms Soler para todos los oyentes de Gras Clásica, un invitado especial. Bueno, pues sí, va a ser un gran concierto. Pero, ¿vamos a seguir? Pues sí. ¿Qué nos cuentas, Mar? Pues nada, seguimos en marzo ya, el miércoles 19, con Toca de Nuevo, repertorio de voz con José Manuel Montero, tenor, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones por los conciertos de la Filarmónica y por el Jovellanos. Y este concierto que nos presenta es en colaboración, enmarcado dentro del Festival de Poesía de Gijón, Poex, que también llevamos pues dos o tres temporadas colaborando con ellos. Y bueno, es una propuesta bastante interesante. Es Schumann, Falla, también. Bueno, Schumann y Falla, ¿no? Eso es. La primera parte será el Dichterliebe de Schumann. La segunda, las siete canciones populares españolas de Falla. Que hay que recordar que el propio Falla las interpretó en la Filarmónica de Gijón a principios del siglo XX, con Agala Shoska. Y bueno, en esta ocasión, lo que diferencia un poco a este concierto de otros es que al estar enmarcado en el Poex, pues viene a resaltar la importancia de la poesía hecha música, ¿no? Por eso, pues Amor de Poeta, que es como traducimos el título de Schumann, y después un poco esa parte más propia, como son las siete canciones populares españolas. Yo creo un concierto también equilibrado en sus dos partes y que seguro que gustará mucho al público. Bueno, hay que decirle también a los oyentes que en la página web de la Estación Filarmónica tiene un archivo histórico muy interesante, donde salen pues antiguos programas, la verdad que estuve, antes estaba aquí esperando, estaba mirando, porque no lo había visto y estaba muy chulo, porque además ese proyecto de digitalizar todos vuestros documentos, ¿los tenéis ya todos o vais poco a poco haciéndolo? Bueno, está digitalizado desde el inicio, los documentos que se conservan, más o menos hasta el año 55 aproximadamente. Quedaría una parte pendiente desde 55 hasta la actualidad, aunque ciertamente lo actual ya está todo digital, digamos, ¿no? Y todo ese trabajo se está viendo haciendo desde los últimos años, con la idea de poder tener también todo el archivo digitalizado, bien documentado, y si fuera posible tener también una monografía para cuando tengamos el 120, 125 aniversario, pues un libro que recopile un poco la historia amplia, extensa, de la Filarmónica de Gijón. Sí, porque uno de los problemas que hay con el archivo fue que se destruyó ante la Guerra Civil, ¿no? O parte de él. No se llegó a destruir gran todo, parte del archivo. Así como otros archivos, por ejemplo, en Oviedo sí que han tenido este problema, creo que el archivo de la Filarmónica de Gijón, salvo algún documento puntual, conservamos hasta los programas del primer concierto. Sí. El día 6 de mayo de 1908. Ahí está intacto, ¿eh? Sí que no está localizada el acta fundacional, pero el resto de documentos, incluso actas de asambleas desde esa época, se mantienen y las conservamos en la Filarmónica. Qué guapo, es una cosa muy guapa esa. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues fíjate que hablando así de centenarios, el miércoles 2 de abril celebramos la efeméride de 117 aniversario de la Fundación de la Sociedad Filarmónica de Gijón, y para ello hemos traído un concierto excepcional a cargo de Noelia Rodiles, la pianista, y del Cosmos Quartet, es decir, cuarteto de cuerda, con un contrabajo además y con piano. Y van a hacer un programa de Liszt, Haydn, Tomás Adés, que de nuevo repite, que ya teníamos anteriormente una obra de Adés, y Schubert, o una vez más Schubert, que es La Trucha, una de las obras más famosas de Schubert. Es el plato fuerte, yo creo, que de este concierto y de parte de la temporada. Yo creo que contar con La Trucha en manos de Noelia Rodiles, la pianista asturiana, y de Cosmos Quartet con la contrabajista Mariona Mateu también, yo creo que va a ser un plato fuerte, desde luego. Y la primera parte del concierto será alternativamente Noelia Rodiles a piano solo, que interpretará líder de Franz Schubert en arreglo para piano de Liszt, y después los dos cuartetos, el Opus 71 número 2 de Haydn y este de Tomás Adés, que se titula Arcadiana. Yo creo que la verdad que no hay mejor obra que ejemplifique la música de cámara y que todo melómano creo que tiene ahí de cabecera que pueda ser La Trucha para celebrar este 117 aniversario en la misma fecha en la que se fundó la Filarmónica de Gijón. Bueno, quedan poquitos para el 120 o 125, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, no sé, veremos, a ver, se puede celebrar los dos. Faltan tres. Claro. Aquí vamos celebrando año por año, hasta el 117 vamos a celebrar. En Radio Crash el año que viene hacemos 40 años. Uh-huh. El año que viene. Madre. Entonces habrá que hacer algo especial. Él quería hacer un concierto especial, pero a ver cómo. A ver quién puede conseguir por ahí para llevarlo a la colegiata. Bueno, el próximo y el domingo, que es domingo 13, eso es la bomba, porque claro, viene el León de Oro, que eso sí que va a haber cola para verlos. Eso es. Tienen, Domingo de Ramos. Esos son como el Sporting, vamos. llevan gente. Tienen fans. Estuvieron ayer. En la colegiata yo pude estar allí, la verdad que. Yo no pude, estaba trabajando. Fue un concierto extraordinario en el que presentaron su temporada en la cual está integrado este concierto. Concierto extraordinario de Semana Santa que volvemos a celebrar junto a la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Gijón y la Parroquia de San Pedro, allí mismo en la Iglesia de San Pedro, el Domingo de Ramos 8 de la tarde, con el León de Oro, dirigido por su director titular y fundador Marco Antonio García de Paz, y con un programa que es el Officium Hebdomadae Sanctae, el oficio de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria. Que esto nos lo han desvelado ayer. Así que es casi primicia y yo creo que vamos, no hay obra más adecuada para, uh-huh. Para este momento del año. Y viene siendo un éxito este concierto de Semana Santa, que será el tercer año que lo hagamos en la Iglesia de San Pedro, y los dos previos se ha llenado, o sea que es con entrada libre. Y es que en este caso va a haber que sentarse media hora antes, no lo estoy diciendo en serio, porque... el León de Oro es... Sí, tiene mucha... Tiene mucho atractivo. Mucho tirón. Y no es para menos, porque la verdad es que tienen una calidad muy alta y que les permite cantar repertorios de lo más diverso. Ayer han hecho una demostración de ello y la verdad que con muchas ganas de escucharles en San Pedro, que año a año vamos descubriendo, ¿verdad, Mar? A ti te sorprendía mucho la buena acústica que tiene la iglesia. Uh-huh. El año pasado, que bueno, tuvimos la suerte de contar contigo, Enrique, como lector. La acústica para el cuarteto fue excepcional, así que esperamos que también el coro tenga esa acústica estupenda a su favor. Y nada, y esperamos a todo el mundo porque es una de las formas de que la Filarmónica quiera abrirse un poco a Gijón, ¿no? Un concierto al año abierto. Eso que haces es fantástico, porque es una forma de darse a conocer, no solo la música, sino la asociación, todo, y es una idea genial. Además, ya veis que se llena, ¿eh? Sí, y es que a la Semana Santa yo creo que le faltaba un punto musical, ¿no? Al parecer en la historia de Gijón, concretamente de la Iglesia de San Pedro, siempre se preparaban grandes conciertos durante Semana Santa, cuando, bueno, pues hace siglos, digamos, ¿no? Entonces recuperar un poco esta tradición yo creo que es bueno, ¿no? Sí, que también haya música en la Semana Santa. Está claro. Bueno, vamos acercándonos al final del programa, poco a poco. Sí, ya nos quedan solo tres conciertos. Que tenemos el miércoles 23 de abril al gran pianista Miša Dacis, el pianista serbio, uno de los grandes, y como no, claro, en cada temporada de la Filarmónica tiene que haber varios pianistas, porque lo demanda el público, y este es uno de los grandes, y tenemos obras como Tchaikovsky, Las Estaciones, Rachmaninoff, fíjate, variaciones sobre un tema de Corelli, o Metner, la obra Scazzi, Cuentos de Hadas, y, como no, Lis, Estudios de Ejecución Trascendental. ¿Qué te parece? Pues la bomba. varias cosas que... Mira, las estaciones de Checos, que las puse aquí una vez cuando hice un programa sobre la primavera o algo así, parece que puse la primavera. Y claro, estos conciertos de piano, decía, esto es que no es lo demandes, que hay muchas personas que se lo van a conciertos de piano. Claro. Es una cosa muy curiosa. Bueno, es un repertorio concreto, una sonoridad concreta, también un poco la intimidad, ¿no? De encontrarse al pianista ahí en el escenario, que puede ser diferente de encontrarte a un grupo más grande. Y bueno, es que justamente, incluso nuestro logotipo es esto, ¿no? Es un pianista absorto ahí con la tecla. En su piano de cola enorme. Y según lo que decía mi amigo David, que había gente que conocía a personas muy aficionadas a la música pero que lo que realmente les gustaba era el piano, que es lo que más iban o solían ir. Se nota, ¿eh? Yo creo que hay mucho público para los conciertos de piano solo y esperamos que este de Misha Dasik sea muy bien acogido por el público, porque la verdad es que el repertorio lo merece. Muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Un repertorio de mucha dificultad. Sobre todo la segunda parte de estos estudios de Liszt, que además es una selección, pero bueno, son casi todos. O sea, está el famosísimo Mazepa, el número 4 es el que cierra su selección, va a hacer más, ¿no? No van a estar en orden, digamos, de ejecución. Y yo creo que va a gustar mucho, porque es un pianista muy virtuoso. Ha estado hace poco en Avilés, justamente haciendo todos los estudios de ejecución trascendental de Liszt, y ha sido todo un éxito, a pesar de la acústica de allí, que quizás no sea la mejor. O sea, que aquí en el Jovellanos esperamos que triunfe más aún. Claro, perfecto. Vamos, seguimos. Seguimos. Y tenemos el penúltimo concierto, que, bueno, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, y para darles un poquito de vida, ¿no?, de luz a los estudiantes del conservatorio, traemos a los ganadores del concurso Jóvenes Intérpretes. ¿Qué te parece? Muy bien. Esto es una iniciativa que iniciamos el año pasado. Hasta ya llevamos 3-4 años entregando un premio de la Filarmónica a los ganadores. Uh-huh. Pero el año pasado introdujimos ya el concierto en nuestra programación. Y este año pues ya repetimos, porque realmente fue un éxito. Está claro que es un concierto distinto al resto de conciertos de la temporada, que están formados por profesionales, ¿no? Pero yo creo que en los objetivos de la Filarmónica también está el dar cabida a las jóvenes promesas. Y las jóvenes promesas nuestras, de aquí, de Gijón, que salen del conservatorio. Sí. El año pasado disfrutamos de un adagio del concierto de Aranjuez de Rodrigo, que no desmerece a algunas grabaciones, ¿eh? Uh-huh. Y este año, pues bueno, lógicamente no sabemos quiénes van a ganar, porque el concurso se celebrará diciembre, enero probablemente, pero seguro que vamos a disfrutar mucho de los solistas que estarán acompañados de la orquesta del conservatorio. Lógicamente son estudiantes de quinto o sexto de grado profesional, y la orquesta integrada por alumnos de entre tercero a sexto. Pero está muy bien, uh-huh, Tony. Con lo está, cual, eso es muy buena idea. Es una cosa que yo creo que está muy bien. Está muy bien. Y refuerza un poco el vínculo con el conservatorio, que la verdad que tenemos una relación estupenda con ellos. Es que es muy buena idea, porque te cuenta que es otra forma también de publicitar a la Filarmónica, porque en este tipo de conciertos van todos los familiares, va toda la gente, van los profesores, bueno, y que está muy bien. Y además que está genial que al chaval que reciba un premio, aparte tenga pues la recompensa por tocar en público. Eso, forma parte, claro, de además de un ciclo mayor en el que, bueno, uh-huh, pues si está un pianista, pues ha tenido unas semanas antes a Misha Dasik y unas semanas antes a Noelia Rodiles, y él está en ese mismo programa, ¿no? Claro, entonces claro, eso quizás también da un poco de energía a ese alumno para seguir para adelante. Y ojalá sirva para eso, lo disfrutemos todos mucho y lleguemos así ya al final de la temporada, al final, el colofón. Además es muy curioso porque en el concierto de clausura llegaremos al concierto número 1700 de la historia de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Y nos ocurría mejor ensamble para celebrar este número que el propio Concierto 1700, dirigido por Daniel Pinteño estupendamente, y que en esta ocasión viene con una formación amplia de dos violines, viola, cello, clave y cuerda pulsada, y además como figura estelar el contratenor Carlos Mena. O sea que es un programa también dedicado íntegramente a Vivaldi, hace un poco compensa, digamos, el repertorio que hemos tenido en diciembre en el concierto de Navidad, un Vivaldi profano, pues ahora tendremos para cerrar la temporada un Vivaldi sacro con algunas de las obras pues más conocidas, como es el Nisi Dominus, ¿no? El Nisi Dominus de Vivaldi, sobre todo ese número tan conocido, el número 4, Cum Dederit, que yo creo que todo el mundo reconoce con los primeros compases. Y bueno, todas las obras que traen, también Vestro Principe Divino, el Concierto a 4 en sol menor, Filia Maste Jerusalem, y la sonata La Folía, que es también una de las más reconocidas de Vivaldi. Y yo creo que va a ser un colofón estupendo a esta temporada con Concierto 1700 y Carlos Mena. A mí me leíste en la mente, ¿eh? Porque, sí, porque has escogido el Cum Dederit. No, porque en la entrevista que le hice a Pedro Ordieres, que al final por circunstancias no pudieron ir a los conciertos de Marqués, con la sección esa que tiene, Camerata Barroca, estuvimos hablando, ¿no? Uh-huh. Y entonces estábamos hablando de Bach y dije, mira, Bach es el padre de la música, pero Vivaldi es la luz. Y yo echaba de menos más Vivaldi en los conciertos. Y vosotros lo habéis clavado, porque vamos. Sí, sí. No, ahí está muy representado este año Vivaldi y esperamos que se disfrute, porque es una música que realmente es muy para disfrutarla, ¿no? Y bueno, creo que tiene todas las de la ley para estar bien representado en esta temporada. Bueno, hemos llegado al final de lo que la presentación, y ahora voy a hacer las típicas preguntas que suelo hacer en estos casos, es ya llevas mucho tiempo dirigiendo la Filarmónica. ¿Desde qué año llevas, Antonio? Pues desde 2021. Desde 2021. Bueno, pues en todos estos años, la experiencia de dirigir la Filarmónica, el trabajo que supone todo eso, ¿cómo lo llevas bien? ¿Te puedes cansar? Bueno, tenemos un buen equipo, somos, ya te digo, 8 personas bastante coordinadas, y todas con mucha ilusión y con mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, que lógicamente esto no todos estamos de una forma altruista, de una forma voluntaria, todos tenemos aparte nuestro trabajo y nuestras cosas, lógico, pero yo creo que todos estamos por la labor de que esto siga para adelante, que siga funcionando, porque nos parece que es muy importante para Gijón. Somos un poco el emblema de la música clásica en Gijón. Junto con la Orquesta Sinfónica del Principado, con sus conciertos puntuales, ¿no? Entonces yo creo que nunca nos falta la fuerza, la ilusión para seguir para adelante, y sobre todo porque estamos viendo realmente que esto tiene su recompensa, digamos, entre comillas. El número de socios va aumentando cada vez más, es decir, estamos llegando a más gente, y también el público no socio que acude a los conciertos cada vez es mayor también. Con lo cual, el saber que este trabajo que se hace llega a más gente y más gente lo disfruta, pues es la mayor de las satisfacciones. Además, hoy hemos sobrepasado por fin esa cifra que teníamos ahí un poco como barrera de los 300 socios. Gracias también, entre otros, a ti, Enrique, por fin hacerte socio. Ha hecho falta venir muchas veces aquí a Radio Crash a recordártelo y por fin nos lo has tomado en cuenta. Así que gracias a ti y a todos los socios. Piensa que desde que cogí bueno, por poner un marco temporal, no por decir que desde que yo estoy, ¿no? Pero por decir desde 2021 hasta ahora han sido casi 170 socios nuevos. Es mucho, ¿eh? De 305 que somos ahora mismo, ¿no? Entonces es una renovación integral. O sea, más de la mitad de los socios actuales son socios nuevos de los 3-4 últimos años, ¿no? Entonces eso hace ver que sí hay interés por la música clásica en Gijón. 300 socios, lógicamente hay mucha más gente que tiene interés y que vendrá a conciertos puntuales, pero para eso lo hacemos también, no solo para los socios, para todo el público que esté interesado. Y también otra cosa que nos da energía para seguir es que, por una parte, tenemos eso, el público, como decía, que está ahí bien, fidelizado, tal. Pero luego tenemos también a los músicos, la otra parte que nos hace falta, ¿no? Cada vez son más los músicos que mandan propuestas, que quieren tocar en la Filarmónica de Gijón. Lógicamente también querrán tocar en otros muchos sitios, pero bueno, que lleguen cada vez más propuestas también da un poco de idea de que para los músicos es un lugar a considerar en sus giras, y eso también, pues bueno, nos ayuda. El tener el público por una parte y tener los artistas por otro, pues es la fórmula del éxito para nosotros. Claro, es que, bueno, me decía en el programa anterior que estuvisteis, que yo siempre insisto mucho en ello, aquellas personas que de forma altruista no ganan dinero, no ganan nada, y que están dando el callo para que tengamos esta magnífica programación como la que tengo aquí en la mano, pues es mucho de agradecer. Y bueno, y Mar, tú como vicepresidenta, ¿cuánto tiempo llevas? Llevas siempre, ¿no? Pues te conozco, yo creo. Nació vicepresidenta. No, sí. Llevo, a ver, en la Filarmónica llevo desde el 2016, sí, claro. Y vicepresidenta desde el 2017. Yo te conocí en el 2016. ¿Ah, sí? Sí, fue cuando empecé con el programa de radio con David. Ah, claro, pues, justo, pues fíjate justo, ahí, vale. Desde ahí. Tú estás como, eres como Crash Clásica, igual, sí, más sí, con sí. Las mismas temporadas. Eso es. La suerte que tenemos es que tener un presidente como Antonio, que está al detalle en todos los aspectos, en los conciertos, aparte de la programación, controla a los socios, aunque tenemos las tareas repartidas y tenemos apoyo y ayuda externa, él está encima de todo, está en las redes sociales, entonces es fácil. Bueno, a mí desde que está él estoy como muy cómoda, sé que no se le va a escapar ningún detalle. El día que se le escape verás. No, me llamaron de la Sociedad Filarmónica, que yo pensaba que era Antonio, a causa de la entrevista a la tarde. Yo cogí el móvil y dije, sí, dime Antonio. Y dice, no soy Antonio, me parece que es Nicolás, puede ser. No, Ernesto probablemente te haya contactado, sí. Y pues llamándome para que podía recoger en las taquillas del Jovellanos, pues ya el carné de socio, ¿no? Bueno, yo creo que el ir incrementando también la base social de la Filarmónica, con lo cual el recurso, porque en el fondo el recurso que tenemos son las cuotas de nuestros socios, permite mejorar calidad de conciertos, mejorar ciertos detalles como puede ser programa de mano, publicidad, etcétera, pero también desde hace ya un par de años tener también una secretaria técnica, un gestor, ¿no?, que puede también tratar de una forma un poco más cercana a los socios y estar un poco pendiente, teléfono, mail. Creo que es importante que los socios también tengan esa herramienta cerca, ¿no?, y esa persona, que en este caso es Ernesto, que hace una gran labor. Yo creo que la Filarmónica, no tenemos que perder de vista que tiene unos socios con una edad media de 62 años, sí, más o menos. Ha bajado en estos últimos años algo, pero bueno, nuestro segmento mayor son personas mayores. Como yo. Y mayores. Yo tengo 60, Antonio. O sea, pero mayores. Pues si no, la media no sería 62. Ya. Si 60. Entonces, la función que hace no solamente a nivel musical, sino a nivel social, y quizás esto sea un poco extrapolar cosas, ¿no?, pero yo creo que tenemos muchos socios mayores solos y que quizás el momento puntual que tienen de encontrarse con gente, de tener un rato divertido, de tener un rato de bueno, pues a lo mejor dejar de pensar en sus cosas o empezar a pensar en alguna, ¿no?, en no estar tan aburridos, pueden ser nuestros conciertos. Y también el tener al otro lado del teléfono a alguien, y esto Ernesto nos lo cuenta mucho, ¿no?, que él recibe muchas llamadas, a veces no solo por cosas de la filarmónica logística, sino bueno, pues por charlar. Ya. Bueno, también es una función que tenemos ahí, un poco más oculta. A todo el mundo le animo a ir a los conciertos, porque los conciertos no es ir, o sea, es escuchar música, pero lo que hay alrededor de un concierto es, vas con el amigo, tomas una cerveza o un café antes, sales, comentas, es un momento de ocio muy guapo porque... es algo que es muy social, y todo, sí, lógicamente, la gente, desgraciadamente, la gente mayor cada vez se va quedando más sola, y llega un momento que es lo que tú dices, que igual que esos dos conciertos o concierto que va, pues claro, para ella es porque ve a viejos conocidos, claro, saludan, o toma un cafetín, etcétera, ese tipo de cosas. Es el momento de la quincena, ¿no?, para tener ahí la actividad social. Y bueno, recordar que las inscripciones de nuevos socios están siempre abiertas, que aunque vaya a comenzar la temporada ya, si alguien se quiere hacer socio más tarde, se hace un descuento proporcional a los conciertos ya transcurridos, y que en este año la cuota por los 17 conciertos, por todo el año, son 180 euros. Con lo cual, bueno, pues no es... A concierto es poquita cosa, unos 10 euros. Sale muy barato cada concierto. Y además tenemos la promoción para los jóvenes de 15 a 30 años por tan solo 50 euros. Y estamos consiguiendo bastantes socios de este fragmento de edad. Y también la Filarmónica Infantil para menores de 15 años, pues que puedan acompañar a lo mejor a sus mayores al concierto por tan solo 20 euros toda la temporada. Con lo cual yo creo que muy abierta la Filarmónica, y más que nunca este año que ya tenemos la declaración de utilidad pública, lo cual, bueno, pues viene a refrendar un poco la labor que se está haciendo a nivel musical, a nivel social, y también nos va a permitir tener mayor sustento a nivel de mecenas, de entidades que quieran soportar un poco la actividad filarmónica, como ya hacen, y queremos agradecer a la Fundación Álvaro González, también a la Cámara de Comercio de Gijón, y como no, también a las figuras públicas como el Ayuntamiento de Gijón, Divertia y Principado de Asturias, que también apoyan la actividad de la Filarmónica. ¿La declaración de utilidad pública exactamente qué es? ¿Eso cómo? Bueno, es una figura que se otorga desde el Ministerio del Interior a aquellas asociaciones que cumplen con unas determinadas finalidades de no tener ánimo de lucro y de tener efectivamente una finalidad de utilidad pública, ¿no? Ya. En este sentido, pues ha habido que presentar toda la actividad de los últimos 10 años, ver que efectivamente no hay un ánimo de lucro con ninguna actividad, que hay un fomento también no solamente de lo que es programar música para los socios, sino está abierto desde el año 2016 a los no socios, que hay otras actividades dirigidas a público escolar, que hay otras actividades dirigidas al conservatorio, que hay proyectos solidarios como ese concierto benéfico, como la recogida de alimentos que hemos hecho en San Pedro y que repetiremos. Bueno, son muchas cosas que apoyan un poco esta actividad de la Filarmónica y que a nosotros nos vendrá muy bien el poder conseguir también nuevos mecenas y nuevas entidades que quieran apoyar nuestra labor. Vale. Porque los mecenas, porque los que lo apoyan también tienen una rebaja fiscal. Claro, esa parte importante. Es muy importante de la declaración de utilidad pública. Se ahorran mucha pasta. Bueno, les graban. Yo soy mecenas de la ópera que pongo. Claro, pues 75 euros. Es un mismo, será un plan similar. Aún no está avanzado el proyecto de mecenazgo, sí, nuestro, pero será algo similar. Un poquitín. Bueno, vamos a tener que despedirnos aquí en esta agradable conversación que estamos teniendo con Mario y con Antonio. Y como siempre, felicitarles por esto de la Filarmónica. Está claro que va más, cada vez más conciertos, más calidad, más ideas. Más no se puede pedir. Nos toca felicitar a los dos. Nada, este año nos toca a nosotros felicitarte a ti porque por fin eres socio. Sí, eso es cuestión Bienvenido. De felicitarte a ti y a todos los socios que en el fondo somos los que formamos la Filarmónica. Y muy, muy contentos de poder servir a estos socios y a toda la ciudad de Gijón con esta programación musical. Pues bueno, vamos a terminar con el Ensemble Diderot, que antes no pudimos escucharlo porque nos pusimos una cuña realmente. Y vamos a leer el trío Passionato en do menor, opus 40, número 1, ¿vale? Bueno, me despido de todos mis oyentes. Ya sabéis que Caras Clásica vuelve a las ondas con una nueva temporada. El próximo programa, dentro de un par de semanas, vamos a dedicar a Borsak. Y sois muy buenos. Y ya sabéis, estáis en Radio Caras, en el 105.0 de la FM.